Paloma Gómez Borrero, que es la mayor especialista en castellano en Juan Pablo II. Ella hizo todos los viajes, acompañó en todos sus viajes fuera de Italia al Papa Juan Pablo II, y es para nosotros un gran honor que haya atendido nuestro llamado. Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días. Estamos aquí ya en vísperas de la gran beatificación. Nos contesta desde Italia, ¿no es así? Sí, lo oigo regular, no sé si usted me oye bien. A usted se le oye perfectamente, intentaré hablar un poquito más alto. ¿Cómo se está viviendo allá en Roma los días previos a la beatificación de Juan Pablo II? Pues con mucha ilusión, con muchas esperanzas. Viene cada día más gente, porque se habla incluso de que puede haber 1 millón de personas o más. El domingo será imposible que llenen todos en la Plaza de San Pedro, porque no hay sitio. Pero todo el alcalde de Roma ha puesto distintas plazas a disposición de la gente, con grandes, digamos, pantallas gigantes, que puedan seguir la ceremonia. La ceremonia será muy bonita, muy emotiva, y la verdad es que se está viviendo ya en estos días. Pero el sábado habrá una vigilia de oración con los jóvenes en un lugar muy bonito de Roma, que es el Circo Máximo, donde estarán los chicos rezando, cantando, habrá mucha alegría. Habrá conexiones con 5 santuarios de los 5 continentes, de manera que estén los jóvenes en esos lugares unidos a Roma. Y luego se dejarán abiertas iglesias toda la noche para que sea una noche blanca de alegría, de oración, de cantos. Y el que quiera se podrá quedar en las iglesias a través de las pantallas, seguir el domingo por la mañana la ceremonia de beatificación. Supongo que para usted estos días son de una emoción y alegría especialísima al haber tenido la gracia de conocer tan de cerca al Papa Juan Pablo II, hasta el punto de haberlo acompañado en todos sus viajes. ¿No es así? ¿Cómo? La verdad es que sorpresa de ser santo no la tengo, porque yo creo, conociéndole y siguiéndole a través de los 27 años y medio del pontificado, acompañándole en los 104 viajes, pues tú veías que estabas ante un santo. Y bueno, ahora será oficialmente santo, pero será bonito, porque ese grito que se alzó en la plaza el día de los funerales, y el santo súbito, el santo ya, pues va a ser una realidad. Ahora se acaba de publicar un libro en el que, si no me equivoco, usted ha colaborado, de esas entrevistas en el avión que concedía el Papa Juan Pablo II, el inicio de esta costumbre. ¿Cómo eran los viajes, digamos, dentro del avión, eso que a lo mejor el resto de las personas no teníamos el privilegio de vivir? ¿Cómo eran esos viajes de Juan Pablo II ahí en el avión? Digamos que el avión papal no era un avión del Papa, era un avión que salía siempre de España, digo, de Italia con Alitalia, y se volvía generalmente con el avión de las líneas aéreas del país que visitaba. Y el avión estaba dividido en 3 partes. La parte más cercana a los pilotos era la que destinaban al Papa. Luego venía el séquito del Papa, y por último ahí los periodistas que le acompañábamos, que nunca eran más de 60 personas, de todos los medios de comunicación del mundo. El Papa venía a vernos. Si el viaje era largo, pues se quedaba bastante tiempo contestando a nuestras preguntas. Al principio pasaba saludándonos uno por uno y contestando a lo que le preguntábamos. Luego ya era una rueda de prensa aérea, o sea, estábamos todos en torno al Papa y le preguntábamos. Yo le he hecho muchísimas preguntas. Le he hecho muchas preguntas de ¿cuál le puedo decir ahora? Pues podría recordar cuando fue a Colombia y a Nevado de Río, donde desapareció el pueblo de Armero bajo la lava del volcán. Y allí había tanta tristeza, tanto dolor encerrado. Y me acuerdo que el Papa se arrodilló en una gran cruz que hay en un lugar donde murieron tantas personas. Estuvo rezando mucho tiempo. Luego en el avión le pregunté, ¿Santidad en Armero ha llorado? Y me contestó, sí, he llorado, pero he llorado con el corazón, he llorado por dentro. Y desde luego... preguntas, otras veces nos reíamos porque cuando ella estaba con la salud bastante precaria, pues un día le preguntamos en el avión, ¿Santidad cómo se encuentra? Y se echó a reír y dijo, pues yo la verdad que para saber cómo me encuentro, leo los periódicos. Sí, sí, sí. Desde luego una personalidad increíble la de Juan Pablo II y digamos en todas las virtudes destacaba de un modo eminente, que eso es lo que se reconoce en la beatificación. Es muy difícil destacar algún aspecto de la personalidad de Juan Pablo II, pero en todo este tiempo conociéndolo tan profundamente, Paloma, ¿qué destacaría de esas múltiples virtudes de Juan Pablo II? La capacidad de, digamos, de concentrarse de tal manera que tú veías que estaba pensando, que estaba hablando con Dios. O sea, le veías en todos los momentos que después de jornadas de una actividad tremenda, de cansadísimas, agotadoras, que tú lo que estabas deseando es irte a la cama, descansar un poco. El papá nunca se iba a la cama si antes no estaba mucho tiempo en la capilla donde residía, bien en convento o bien en la nunciatura. Iba a la capilla y se quedaba pues casi una hora estando solo delante del Santísimo. Y luego, pues muchas veces cuando parecía que él estaba escuchando un discurso muy imponente de un embajador o de un presidente, esos le soltaban algunas veces unos rollos tremendos, le veías que estaba como muy escuchándole, pero en realidad se estaba pasando las cuentas del rosario. Sí, qué bueno. Y de tantos viajes, 104, también es un poco complicado preguntarle si se queda con alguno, ¿cuál sería? Yo creo que todos. Pero bueno, pues si estamos hablando con Argentina, me acuerdo de cuando fue a pedir la paz, la guerra de las Malvinas, había ido a Inglaterra antes, pidiéndolo, suplicándolo, va a Buenos Aires y está a la misa en el Parque de Palermo y cuando estaba pidiendo, haciendo un anuncio, diciéndole a los jóvenes de Inglaterra, dicen a los jóvenes de Argentina, junten las manos y formen una especie de cadena de paz, que acabe con los conflictos, con la guerra, con la violencia. Y mientras estaba diciendo ese mensaje, pues dieron la noticia de que estaba teniendo lugar el último combate, el más sangriento de las guerras Malvinas, ¿no? Y cuando volvíamos de nuevo otra vez a Roma, después de aquellas en 25 horas, 22 horas de vuelo, solo para pedir la paz, le dijo un compañero de Corriere de la Sera, le dijo, Santidad, no ha sido como ir a predicar en el desierto, y van a ir a pedir la paz de un lado y a otro, y terminar en guerra. Y el Papa dijo, para que no haya un desierto, se necesita siempre una voz. Y esa voz será, aunque solo sea uno, será la mía. Y ya que ha comentado también de la juventud, es impresionante la llegada que tenía Juan Pablo II con los jóvenes y las jornadas mundiales de la juventud, que ha sido una revolución. ¿Cómo? ¿Y cómo veía la respuesta de los jóvenes ante Juan Pablo II? Supongo que... La respuesta de los jóvenes, a pesar de que lo que les pedía era muy exigente, y el Papa lo decía, pero tenía un carisma especial, una sintonía enorme con la gente joven. A veces decía, y lo sabía él perfectamente, os gusta más el cantor que lo que canta. Pero bueno, cantaba con ellos, algunas veces hacían... se contaban todos de la mano y el Papa también, y era como una especie de baile. Y el Papa siempre dijo a los jóvenes que creía en ellos, que eran sus preferidos, pero que no tuvieran miedo y se abrieran la puerta de par en par a Cristo. Mucho se ha hablado también sobre la importancia de Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín y en esa situación de opresión y de dictadura totalitaria en la que estaban muchísimos países que se vieron liberados en 1989. ¿Hasta qué punto tuvo realmente un papel decisivo Juan Pablo II? Bueno, pues el mismo Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, reconoció que la influencia del Papa para la caída del muro de Berlín había sido decisiva. sea, eso la historia lo reconoce. El muro se cae, pues por, a través, gracias también, desde luego al Papa, pero el Papa había influido de tal manera en el sindicato Solidarnos, en la Iglesia, que de ahí empieza a tambalearse ese sindicato que quiere ser libre, pero que no empuña las armas, sino que está rezando en el cartel, en las obras de Gerant, de Danzig, con la Virgen de Częstochowa, y al final fue como una corriente eléctrica que fue pasando por todos los países de la Unión Soviética, y como un castillo de papel, y se cae, se hizo todo, la altura de las paredes se derrumba. Y por último, y no queremos quitarle más tiempo porque nosotros nos estaríamos conversando con usted. Sí, hace un poco ajetreado, sí. Sí, sí, sí. De los últimos días de Juan Pablo II, ya para terminar, porque fueron también bastante impresionantes cómo llevó esa enfermedad, ¿qué podríamos comentar? Pues yo digo que el Papa nos enseñó a vivir, nos enseñó a creer, nos enseñó a tener esperanza, pero nos enseñó también a morir, porque tuvo que sufrir tantísimo. Tuvo que incluso físicamente verle a la gente cómo se deterioraba, cómo no podía casi ni hablar, no se podía mover, pero él seguía llevando el timón de la Iglesia y diciendo que la enfermedad y la vejez no son una humillación. Y dio tanto ánimo a gente enferma, a gente que parece que están ya con lo que tienen, pues no van a seguir viviendo, y el Papa les enseñó, pues eso, les enseñó a morir. Yo creo que a la gente les enseñó a morir también. Muchísimas. Les dedicó un evangelio del dolor. Muchísimas gracias, Paloma Gómez Guerrero, la mayor especialista en lengua castellana de Juan Pablo II, habiéndole acompañado en esos 104 viajes. Ha sido para nosotros un gusto enorme y muy, muy enriquecedor, enriquecedoras estas palabras y este testimonio que os ha dado sobre Juan Pablo II. Y nada, que disfruten de la beatificación ahí desde Roma. Todos, porque yo creo que hasta el último rincón del mundo estará conectado con la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana del domingo. Muchísimas gracias, Paloma, y desde aquí sí que vamos a estar muy atentos a todo lo relacionado con la beatificación. Gracias por estos momentos que nos ha dedicado. Hasta pronto.